Radio Pirarucú. Esta historia es de verdad historia. Yo se la voy a contar un poco de memoria, pero esto ocurrió y se puede buscar en los libros. Por supuesto que hay dos maneras de contar la historia. Había una vez en un país lejano un rey muy poderoso que era muy envidioso. Él tenía un reino tan grande, que el sol nunca se ponía en sus posesiones. Un día hizo un trato con un caballero para unir fuerzas en un negocio. También se podría contar como que hay tres vecinos, dos de ellos han tenido diferencias con el tercero y deciden juntarse para meterse a la casa, robarle todo y quedarse con la casa. Eso fue lo que le propuso el emperador Napoleón a Carlos IV y decidieron juntar sus fuerzas para invadir Portugal. Pero la cosa salió mal. Podríamos decir desde la América Española que, pues visto desde aquí, la cosa salió bien. Napoleón había firmado un tratado y ese tratado le permitía pasar su ejército a través de España. Pero él hizo cuentas y por el mismo precio se podía quedar con España y con Portugal. Esto generó, por supuesto, una resistencia entre el pueblo español. Y eso tuvo consecuencias. ¡Vámonos! La gente de Madrid, sobre todo, y de otras partes, se levantó contra Napoleón. Los franceses dispararon contra la población civil, hubo masacres y los famosos fusilamientos del 3 de mayo que pintó Goya. También de esa época es el personaje Juan Martín Díez. Pero bueno, eso es para otro Pirarucú. Pero todo esto que les cuento es para hacer una reflexión histórica. Cuando prestas tu territorio para ir a invadir otro país, la cosa puede salir mal. Y por supuesto que lo digo por la colaboración de Colombia para guerrear contra Venezuela. Por el mismo precio se quedan con los dos países.